Escucha los tambores, estamos en la entrega de las firmas por el agua y la vida. Hay banderas de Fosse, está la gente de Fugban. Mucha gente acá en el Palacio Legislativo. Ahora vamos caminando hacia Fosse para formar la cadena humana. Ahí escuchábamos lo que fue, era antes de que se prendía el transmisor de Las Picas, que era la cobertura de la entrega de firmas el 31 de octubre del 2003. Que bueno, o sea, ahí, un año antes del plebiscito. Un año antes justo del plebiscito, que hoy se cumplen 20 años de aprobado. Y bueno, Las Picas ahí estuvo en la entrega de firmas, que se hizo una cadena humana desde la Fosse hasta el Palacio Legislativo para entregar esas firmas. Y bueno, ahí estaba el relato ahí. Qué fuerte, que, ¿eh? Sí, tremendo, tremendo. O sea, que bueno, hace no esto de los pies en el agua bien puesto, ¿no? Desde los inicios. Desde el vamos. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poquitito de lo que era la proclama de cuando se entregaron las firmas, que fue antes de que se ganara la reforma constitucional. Claro. Un año antes, que fue el mismo día que arrancó Las Picas. Vamos a escuchar parte de la proclama de Fosse, que me parece por la voz que la leyó, me parece que fue Mario Ferreira, también un coterráneo, que en ese momento era parte de la dirigencia de Fosse y bueno, ahí militó muchísimo por esta reforma del agua. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar. Compañeros, bienvenidos a esta vuestra casa, la casa de los trabajadores de Fosse. Casa digna, testigo de innumerables jornadas de lucha, de discusión, de trabajo, de lágrimas y abrazo y de compromiso. Compromiso con nosotros mismos, pero también con nuestros hermanos de clase, con la sociedad toda, compartiendo sueños, el de un país productivo con justicia social, de un país para todos. Casa, la de Fosse, que tiene sus hermanas repartidas, en Salto, Paysandú, Rivera, Mercedes, próximamente Rocha, y en donde en cada una de ellas el compromiso es el mismo. Y la OCE está en todos lados, en cada villa, en cada pueblo, ciudad. Con indisimulado orgullo decimos, la Fosse también. Por ello, cuando comenzamos a navegar para lograr las 245.000 firmas, cada oficina pasó a ser una casa de Fosse. Nuestro enorme reconocimiento a los compañeros del interior, norte, sur, este, oeste, también a los metropolitanos, porque así somos, no vivimos unos sin los otros. En esta enorme cadena, cada uno es un eslabón único e insustituible. Y así quedó demostrado en esta etapa que hoy culmina. En Fosse no somos una familia, ni siquiera pensamos igual. Pero eso sí, compartimos un gran amor, la OCE. Esa OCE que no se rinde, que se ha cansado de ser utilizada ella y sus trabajadores, sus usuarios, por malos uruguayos que han antepuesto siempre sus mezquinos fines políticos partidarios a la calidad de vida de su pueblo. Y nos oponemos a ello. Por suerte ustedes también. Hoy, a quienes pensamos en un país diferente, con una OCE distinta se las reprime. La mayoría del directorio de OCE entiende que suspendiendo, reteniendo haberes, con prácticas autoritarias que creíamos olvidadas, silenciará a sus trabajadores. Se equivocaron, compañeros. Desde acá, el compromiso solidario con nosotros mismos, por cada compañero al que se quiera amedrentar, que es un ataque a la Fosse misma, el redoblar la militancia, el compromiso solidario con los compañeros del Correo. El Correo debe seguir siendo uruguayo, es uruguayo, de Manzanares, que están ocupando sus lugares de trabajo, a los autodenominados adalides de la verdad, representados por el doctor Sanguinetti, Les recordamos de nuestro compromiso de solidaridad y participación que en su partido, es más, en su sector, campea la insensibilidad y la injusticia. Por ello gritamos fuerte, arriba compañeros de Avión Canelones, la victoria será vuestra. Aire. Bueno. Bueno, ahí escuchábamos parte de la proclama de la FOSE junto con la entrega de firmas. Y ahora estoy, en breve le va a pasar a John ahí dos audios. Tuvimos corresponsal hoy. Porque bueno, hoy la FOSE, hoy hubo varias actividades, capaz nos puede contar un poquito, Marquiño, las actividades sí. Que hubo por estos 20 años de la reforma constitucional del agua. Sí, cómo no. Hubo en particular un webinar que estuvo organizado por la Coordinación por el Agua, en el que yo participé en representación de la Asamblea por el Agua, pero además también como parte integrante de la Coordinación por el Agua. Y bueno, la temática era agua, tierra y agroecología a 20 años del Octubre Azul. Y bueno, ahí participó Nair Curbelo y Macarena Alvariza de Ecofranciscanas de Uruguay, Romina Almanza y Pablo Díaz del Movimiento por la Tierra. Estuvo Esteban Calone también, Movimiento Uruguay Soberano en Paso de los Toros, Silvana Fernández del colectivo Tucutucu Arasatí, Andrea Falero y Bruno Coiro de la Asamblea Huemirí y Ricardo Giorello de la Red Acuífero Guaraní de Rivera. Y bueno, fue como una actividad para acompañar esto de los 20 años de la Constitución y de la modificación de la Constitución, del artículo 47. Y también una forma de seguir incluso festejando, militando también, informando, porque bueno, tuvo muy buena repercusión y la gente agradeció, porque incluso, digo, uno mismo que está en estos temas, a veces te pasa que hay ciertas realidades que no conocés igual. O sea, que sabés o escuchaste o yo qué sé, las cuestiones que están sucediendo en la Laguna Merín, por ejemplo, cosas así. O qué pasa con los pescadores artesanales de esa zona, ¿no? Y las presiones que tienen, un montón de cosas que uno si vos no estás en el territorio, con esto de además del cumpleaños de la Espica, que la pregunta es cómo habitamos los territorios, si no estás en el territorio no te enterás. Entonces, bueno, también otra cosa que a mí me hoy también me escuché, que viene desde otros lugares, ¿no? La diversidad que tiene la Coordinación por el Agua en ese aspecto, por ejemplo, en cuanto a las aproximaciones al problema con el agua que se pueden tener, ¿no? Y ellas lo hacen desde la Congregación Católica, ¿no? Como que surge desde ahí, justamente con Pollito. Vino el Pollito ahí, estamos saludando. Con Monseñor Bonino, que sobre todo porque yo, perdón, iba a ser. No, diga. Lo vi acá que estaba como en las gateras. Vino, digo, lo que me imagino que ese milagro le interesa. Claro, exactamente. Pues, es la materia básica del milagro, imagínense. Escúcheme, la sangre de Cristo. Y bueno, nada, que todo ese tipo de cosas. Después estaba otra mirada más desde el movimiento por la tierra, más del movimiento campesino. Entonces, como que esa diversidad también, atestiguar esa diversidad, reforzarse en relación a las problemáticas que seguimos viviendo, ¿no? Hoy yo pasé por FOSE porque no me pude quedar mucho, porque tenía que venir para el programa, en todos lados no se puede estar. Y había una celebración, y eso, y había gente que estaba yendo para esa celebración y que se estaban acercando, y que era eso, ¿no? Gente celebrando de que se había conseguido una lucha hace 20 años fundamental. Y bueno, capaz que vamos a compartir que tuvimos también nuestro corresponsal ahí a la celebración que se realizó en la FOSE de estos 20 años. Porque Andrés no está acá, porque hoy trabajó de corresponsal. Ahí está. Y vamos a escuchar dos dos audios, uno de Marcos Míguez, secretario del agua de la FOSSE, y otro de Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra. Y bueno, Selva también una referente Que estuvo escribiendo la cosa, escribiendo esta reforma constitucional. Así que vamos a escuchar estos dos audios que nos mandó Andrés desde allá, desde la FOSSE. Gracias, Andrés. La celebración. Andrés y María Rosa, de Segura. Bueno, estamos acá con Selva Ortiz, integrante de Redes AT y Redes Amigos de la Tierra, para decirlo completo. Y además, una de las redactoras, podemos decir, de la reforma constitucional del artículo 47. Y bueno, éramos un grupo que estábamos ahí pensándolo, y toda la parte de gestión de cuencas, el derecho a la vida, metimos mucho de lo que, del bagaje que veníamos también haciendo en un diagnóstico social participativo en todo el país, con participación de más de 140 organizaciones, en donde veíamos que los territorios eran clave para la cosecha y para asegurar ese derecho humano que queríamos consagrar. ¿Cómo ves estos 20 años? ¿Qué son para ti? ¿Cómo te sentís? Primero que nada, en estar acá esta noche, o sea, vienen una cantidad de recuerdos y de ese momento que fue épico, ¿no? Cuando supimos que ganábamos, para mí es de los momentos de mi vida que las utopías se convierten en realidad, porque bueno, era una utopía casi imposible. Después fueron 20 años de lucha, la lucha siguió tanto más que antes, lo único que con una herramienta que podemos decir, bueno, esto que estamos defendiendo, esto que estamos afirmando, tiene el respaldo del pueblo. No es algo que los ecologistas se les ocurre decir porque sí, sino que hay un pueblo atrás que dijo que quería que el agua se gestionara de esta forma, y estos proyectos o estos conflictos ambientales violan eso que el pueblo quiso y definió que fuera así. En ese momento supongo que habrá sentido que era un antes y un después lo que estaba sucediendo. Hoy, ¿cómo ves los frutos de esa reforma? Bien, sí, era un antes y un después, y cuando recién empezamos nosotros queríamos implementarla como era el espíritu, o sea, al pie de la letra. Ahí nos entramos a dar contra todo lo que, contra muchas cosas, nos rompimos mucho en ese esfuerzo de que se aplicara tal cual. La potencialidad del artículo 47 es muy grande y claramente estamos cumpliendo en un porcentaje muy pequeño lo que ese artículo y lo que el pueblo dijo en ese momento. Entonces el desafío es, bueno, como siempre digo, que todos leamos el artículo 47, tenerlo como material de respaldo, y bueno, y que luchemos, y el pueblo organizado, como logró ese triunfo, el pueblo organizado logre que se cumpla lo que se dispuso y lo que el artículo 47 dice, que bueno, es defender el interés general, preservar los territorios para el agua, para consumo humano, y que lo social siempre tiene que estar por encima de lo económico. El agua es un derecho, no una mercancía. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, estamos acá con Marcos Míguez, secretario del agua de FOSSE, del sindicato de funcionarios de OSE. Marcos, ¿cómo estás? Felices 20 años por esta reforma constitucional. Bueno, muchas gracias. Saludarlo también al pueblo, porque esto es un triunfo de todos nosotros. Por eso queríamos hacerlo hoy acá, en esta fecha, más allá de las elecciones presidenciales, que estamos en campaña, que está en todos lados. Queríamos ratificar esta fecha como un triunfo popular, que se tome también como un triunfo popular, que lo empecemos a tener en cuenta. Y la idea también es, más allá de celebrarlo, conmemorarlo, que tener una fecha que, más allá de tener la fortuna como país de tener el agua en la Constitución, también año a año la estamos defendiendo. Así que esa fecha queremos ratificarla acá, y también es una señal para los dos candidatos presidenciales, que empiecen a prestar atención al agua y que se tiene que poner en contacto con el sindicato, con las organizaciones sociales, con los vecinos, las vecinas, que la verdad que las condiciones del agua en todo el país se están deteriorando, y bueno, hay que defenderla, y esa fecha hoy es el puntapié para empezar en eso. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que se te vienen a la mente en estos 20 años? De lucha. También lo que me dicen los compañeros, que hace 20 años venían diciendo, che, miren que nos vamos a quedar sin agua, miren que UPM nos va a hacer mierda el agua, que es verdad que Río Santa Lucía le podemos seguir sacando agua, pero con el modelo que tenemos hoy, o hace 20 años atrás, ¿no? Va a pasar lo que pasó en 2023, que nos quedamos sin agua, pero las grandes empresas siguieron produciendo, siguieron exportando, y no tuvimos agua para beber, ¿no? Somos un país muy rico en agua potable, en agua dulce, tanto superficial como subterránea. Bueno, el aprendizaje que nos deja es, hace 20 años lo dijeron, pasó, que no vuelva a pasar, es lo que hizo OCE, no le dio bola, porque cuando nosotros decíamos, en plena seca, que tuvimos más de 70 días dándole agua no potable a la gente, decíamos que no, esto no podía pasar como, una, como algo normal. Y fue lo que pasó, y bueno, lo que tiene que, el aprendizaje que tenemos que tener como, como sindicato, como vecino, como vecinas, es dar la lucha constante, de arrimarse a lo que ya están organizados para seguir hablando. Y esto no es un tema de Montevideo o el área metropolitana, porque uno va para la ribera y hay compañeros que están en defensa del acuífero. En la Laguna Merín también, hoy ya hay un modelo muy extractivista para lo que es toda la cuenca de la Laguna Merín, que es ahí también donde tenemos que tener. Tenemos la grandeza de tener los espacios, comisiones de cuenca, consejos regionales para discutir estos temas. Muchas veces, esto también capaz un poco de mea culpa, de que abandonamos esos espacios que nos confiamos que tener un decreto en la Constitución nos garantizaba, pero lamentablemente esto no es así. Y sabemos que ustedes, nosotros, hay un montón de gente que año a año la viene defendiendo y cada vez tenemos que ser más. Y por suerte somos más. Y esos espacios son logro de esta reforma constitucional. Sin lugar a duda. Esos espacios se ganaron a través de lucha y también con el voto, que la gente decidió. Esto no. No, hoy me preguntaban, ¿tendríamos que hacer otro plebiscito o veían? No, porque ya se laudó hace 20 años y la verdad que lo venimos defendiendo. Y eso, si hay que mejorar, hay que mejorar la letra chica para empezar a sacar los que están haciendo negocio con el agua. Nosotros de este lado la estamos haciendo bien, estamos teniendo propuestas para cuidarla. Es por ahí el camino, así que bueno, es también esto de celebrarlo. Muchas gracias, Marcos. Vamos arriba, gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Tremendo. No, los testimonios de Marcos y de Selva, divinos y contundentes. Selva, además, siempre, ¿no? Selva me gusta porque ella siempre te pone la imagen esta en el cerebro, que es la de tener ahí el artículo 47 de la Constitución, ahí en la mesa de luz, ¿verdad? Sí, no, siempre te deja como ese. Y consultalo, como leelo como que en tiene un la mantra. Biblia y otro que tiene el artículo 47 de la Constitución. Es corto, pero hay que leerlo y leerlo. Pero contundente. Sí, bueno, tremendo. Así que salud por estos 20 años de la reforma constitucional y ojalá que se respete. Ojalá que sí. Bueno, ojalá que seguir, esa es la herramienta, como el Tratado de Escazú, como esas herramientas que vamos teniendo, hay que exigir que se cumplan. Bueno, y hablando de cumplir y de incumplimientos, exactamente. Vamos a escuchar este tema que tiene letra de Claudio Perdomo y música lo tenemos ahí, de Julio Brum, que es la milonguita del paladar. Que bueno, música de Julio Brum y bueno, creo que es casi la polka power, todos los que participaron ahí, es la sí, polka. Sí, en realidad, sí. Es la polka, así que vamos en eso a... Eso también, eso con los arreglos ahí, sí, en sí. La guitarra, es un montón de gente. Nos vamos a la milonguita del paladar y se viene la barra. Con una pizca más de sal, saboreala. Ya se dio vuelta la taba, acostumbra el paladar, ya salobre será normal. En los hijos del obrero, receta del cocinero, y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros. Argumentando la seca, apalanca en el saqueo, qué fenómeno montero. Nuestros gustos hipoteca, arteros y sin disculpa, fue que trancaron casupá y quizá con alguna upa hoy te quieran consolar. Milonguita del paladar, no es del pueblo la culpa. Tanto río y tanto arroyo en nuestro verde Uruguay, y descubrieron que no hay fuentes dulces sin escollos.